hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Cone Fernández en Deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Muy bien, segunda hora formalmente, porque nos pasamos unos cuantos minutitos. Ay, de la nos segunda hizo hora, pasar, nos hizo pasar esa tragedia Edipo, fue, Edipo, ¿eh? Edipo sí. Y la tragedia y la matar al padre sin saber que era el padre. Y el oráculo metido, dice, no le diga, oráculo, ¿cómo le vas a decir si sabes que es el padre? Y que se va a acostar con la madre, ¿para qué le decís? Pero bueno. Cuatro hijos griego, tuvieron. Y encima tuvieron cuatro. Cuatro bueno, hijos. Dejémoslo ahí. Hay un coloquio donde se juntan a hablar cosas así, se llama ceder para crecer. Yo si lo escucho y no sé de dónde viene... Que es el derrame. No, pero si yo lo escucho está buenísimo, ceder para crecer. Cedan un poco de lo que ganan, así crecimos todos. Pero lo que les sobra. No, cedan, dejen de llevarse tanto, digo yo. Pero en realidad es un coloquio de idea. ¿Qué idea es un conjunto de gente? Esto todos CEOs. O sea, sí, gerentes ya lo generales sé, de las grandes. En estos días estaban reunidos. Sí, exactamente. Son los señores empresarios. Son los señores, claro. Los grandes CEOs de las empresas nacionales y extranjeras, porque también hay extranjeras, muchas, que operan acá en el país, en Argentina. Son 500 empresas. Esta nota es un poco de Tiempo Argentino, un poco de Página 12, y habla de estas 500 empresas que más ganaron. Y uno diría, bueno, son empresas que tienen que ver con la producción y mucho más con la especulación, mucho más diría yo. Y bueno, gobierno, uno dice gobierno, dice especulación y puede llegar a decir Macri, ¿no? Un igual. Y resulta que los números dicen lo contrario. Hay un informe del CEPA, que es el Centro de Economía Política Argentina, que dice que la rentabilidad fue de un 24% inferior en estos años del macrismo. O en sea, los cuatro años macristas. Claro. Este coloquio ganaron menos ganaron plata menos con Macri que cuando. Que cuando estuvo la que se robó todo. Ah, claro. Cristina. Sí, Cristina, no quiero nombrarla porque no, por las dudas. No, yo al que no nombro es al riojano. Al si Carlos. Si lo nombro, me tocó una mama. Claro, sí. Dicen que era Jetta o es Jetta, no sé. Sí, no, ya no. Fue, sigue siendo Jetta. Fue Jetta para nuestra historia. Hizo desastre. Sí. Esto de coloquio, qué lindo que queda, coloquio. Se está desarrollando el número 58 en Mar del Plata, el coloquio de Instituto de Desarrollo Empresarial de la Argentina, o sea, IDEA. Que se reúne históricamente con CEOs y gente que corta el bacalao. ¿Una vez por año se reúne? Una vez por año, sí. El comité organizador, sin embargo, aún no aclara esto de ceder para crecer. Aunque uno puede entender, sabiendo algo un poquito, de qué hablan. Y que es asfixiante, los impuestos que hay, no lo dejan crecer. Las regulaciones y los costos laborales, ¿qué dicen? Es lo peor. ¿Ahuyentan las inversiones? No, claro. Esto nunca lo había escuchado, te aclaro. Es la primera vez que lo escucho, ¿no? Sí. Que ahuyentan. Ahuyentan. Las sí, claro, sí, hay sí, que claro. Bajar sueldos, hay que no tener vacaciones pagas, sí. No tener jubilaciones. No, nada. Todo esta esto. Industria del juicio. Esto, yo lo escuché, discúlpame, decís ahí. No. Quería decir que todo sí. Esto va a aumentar las inversiones. Claro. Y por ende va a aumentar sí. El trabajo. Sí, sí, y sí, por sí. Ende esta gente va a ganar. Ese 24% que menos que perdió lo va claro, a volver a ganar. Claro, yo me hiciste acordar ahora, lo escuché a Santilli dar el mismo ejemplo de dos lugares distintos, dos ciudades distintas. Que se olvidó. Helsinqui y Buenos Aires. No, de acá del conurbano, que estaba haciendo campaña no, en el conurbano. Son muy comparables, Helsinki. No, en este caso no. Un muchachito que trabajaba para un microemprendedor, trabajó no sé cuánto tiempo, cuando se fue le hizo un juicio y le pidió 1,5 millones de pesos. ¿Cómo hace? Al empresario, pobre empresario este que no le quiso pagar. Eso pasó en no sé qué ciudad. Y después lo contó en otro programa, se olvidó qué ciudad era, dijo que es otra. Pero esto se lo escucha, y se escucha mucho al empresario medio pelo decir, claro, te trabajan 2 meses y te hacen un juicio, te funden. Es lo que se repite todo el tiempo. Sin embargo, tampoco es así. Para el caso entre el 2012 y el 2015, un 50% de los empresarios de IDEA pronosticaban una reducción de sus rentabilidades. Iban a perder. Claro, son los peores años estos. Y apenas un 20% de todos se vieron optimistas. Entre el 2015 y 2019, las expectativas empresariales resultaron que el 50% tuvo mejoras, en realidad. De eso de que 20 iban a perder, en realidad ganaron un 50. La realidad demostró una dinámica inversa de lo que decían. Las 500 principales empresas obtuvieron en promedio 21.063 millones de diferencia, de ganancia, en este periodo. Y el más. Claro. Claro, ganaron 21.063 millones de dólares. Sí. Estamos hablando en dólares. Ya en realidad pensaban ganar 16.000, pobrecito. Ganaron 21.000. No. Tendrían que ir y quejarse. Sí, ¿no? Tendrían que quejarse por la. Pero se tienen que quejar con Macri. Porque esta época es la época del macrismo. O sea que. Yo no sé, uno escucha a veces a algunos empresarios de estos mega empresarios que apuestan y aportan. Por estos gobiernos apuestan a perder, porque si uno se pone a pensar va y yo porque sabes a lo que voy es que los tipos pretenden poner el pie en el acelerador para que le saquen más leyes a favor, y hasta cierto punto se puede y hasta cierto punto no. Estas 500 empresas más grandes ganaron más bajo el mandato de Cristina Fernández que durante el de Mauricio Macri. No vamos a decir no más te puedo números. Creer. Esto que acabas de decir no te lo puedo creer porque bueno, el zurdaje comenzó con el primer gobierno De Néstor. Claro, y siguió con la yegua. Se acrecentó con. Sí. Yo no digo esa palabra. Ah, perdón, sí, no, bueno, yo porque estoy del otro lado del mostrador. Continuó con el primer gobierno de Cristina, sí. Siguió con el otro, entonces no me cierra. Bueno. Tres gobiernos comunistas al hilo. Sí, y perdió y ganó. Ganaron los empresarios. Están en contra de la empresa privada, de lo propio, de lo. No, bueno, no, sí. O algo acá no cierra. O no son comunistas. Y yo no sé. Yo o no que ganaron. Ver, esto es una falsa noticia. Yo creo que el CEPA, Centro de Economía Política Argentina, es comunista. ¿Es comunista? Sí, si dice eso es porque es mentiroso y comunista, que es lo mismo. Comunista, pero yo te hago esta pregunta muy seriamente, sí. Oscar. ¿Cómo tres gobiernos con una orientación zurda, sí. o como queramos llamarlo, porque quizás decir comunista es mucho, con cierta orientación hacia la izquierda, ajá, cómo tres gobiernos seguidos, es decir, cuatro y cuatro, 12 años, un poco menos que los que está gobernando claro. el PRO en la ciudad? Sí, exacto. Siempre viene bien recordarlo. Ha permitido que los empresarios, son los enemigos públicos del comunismo, hayan ganado más que en un gobierno de derecha. Alguna de las explicaciones que encontré, que escuché, que leí, es que cuando se reparte las ganancias entre el pueblo, entre el resto de la gente de nuestro país, todo se mueve más. Todo se mueve más, hace que la economía se mueva más. Y por ende, a ellos también le va bien. No, seguramente. Pero yo seguramente leí a algún comunista también. Pero yo lo que cuestiono es que haya sido esos tres gobiernos de izquierda. Populistas. La palabra es populistas. Pero ¿te acordás de esa señora muy mayor, que todavía anda por la tele? Ah, sí. Dijo que se venía el zurdaje. El zurdaje, sí, claro. A ella también le fue bien en todos esos años. No, almorzando fue almorzando. Vamos con lo último. Vamos redondeando esto del costo laboral, este ejemplo que daba Santilli. Según nuestros empresarios de IDEA, ponen el foco en el denominado costo del despido. Sin embargo, el volumen de las indemnizaciones sobre ventas, sobre todo lo que vendieron, es un 0,6% en ese periodo. O sea que es mentira, no llega al 1%, es la mitad del 1% que gastan de más en despidos. O sea, último dato, CFK, o sea, Cristina, la comunista, nunca participó del coloquio de IDEA en sus 8 años de mandato. Mientras tanto, la otra parte del gobierno que tuvimos estuvo siempre ahí. De una forma u otra, siempre estuvo ahí. El ingeniero Macri. El ingeniero. Sí, también estuvo. Bueno pasaron todos por ahí. La ley, la justicia. ¿Qué pasa con la justicia? Lo escuchamos a Rosenkrantz, a ver qué dice, porque yo creo que es cierto lo que dicen. No, yo no sé qué te pasa hoy. En el caso Clarín, me excusaré porque creo que hay razones de decoro que así lo indican, aun cuando no dudo en modo alguno de la imparcialidad con la que puedo analizar los casos que se traigan por ante los estrados. Sitio oficial, Bouzat Rosencrantz y Asociados, abogados, nuestros clientes, Cablevisión, Grupo Clarín, La Nación, La Rural Predio Ferial de Palermo. Doctor, un tema polémico y está vinculado al tema del pago de ganancias por parte del Poder Judicial. La pregunta correcta es qué jueces queremos y cuánto tenemos que pagar a los jueces que queremos para que sean jueces. Carlos Rosencrantz, miembro de la Corte Suprema. Una afirmación muy insistente en mi país, que yo veo como un síntoma innegable de fe populista, según la cual detrás de cada necesidad siempre debe haber un derecho. No puede haber un derecho detrás de cada necesidad, sencillamente porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades. En las proclamas populistas hay siempre un olvido sistemático de que detrás de cada derecho hay un costo. Se olvida que si hay un derecho, otros, individual o colectivamente, tienen obligaciones. Y que honrar obligaciones es siempre costoso en términos de recursos. Bueno, esto ya es archiconocido. Quiero hablar de otra persona que está en las antípodas. Que está del otro lado. En las antípodas, directamente. Sí. Y que hoy es un día en el cual, aparte del famoso Día de los Psicólogos, es un día en el cual esta persona, que es Adolfo Pérez Esquivel, recibió aquel 13 de octubre de 1980 nada menos que el Premio Nobel de la Paz. Quedaron estupefactos los militares que gobernaban dictatorialmente nuestro país porque no podían creer lo que había aparecido en los diarios y lo que estaba siendo hablado, comentado y publicitado en los diarios del mundo, que un argentino en plena dictadura militar había recibido este premio. Algo verdaderamente inconcebible. Les cayó como un mazazo. Sí, vos sabés que recuerdo esto. Se hablaba de que había una campaña anti-argentina exterior. Claro, de hecho, en la mesa de esta mujer que decís, octogenaria, se habló en una mesa, se armó como una discusión que tenía que ver con eso, sí, porque yo vi que no me acuerdo bien, pero hay una campaña en el exterior en contra de nuestro país, haciéndose cargo de toda una represión cívico-militar. Y además, por supuesto, lo que pudimos enterarnos de Pérez Esquivel en aquellos años y en aquellos tiempos, en realidad fue a cuentagotas, porque así como le sorprendió a estos criminales que gobernaban el país, nos sorprendió a toda la ciudadanía, porque estábamos absolutamente desinformados. Yo creo que no hubiese sido posible una dictadura como esa hoy, con los medios de comunicación que hay. Por eso mismo hay otra manera. Habrían tomado todos los medios. No, seguro, pero digo, no hay manera de cortar el flujo de información con todo lo que hay ahora. Es probable, porque tenemos, aparte de los diarios tradicionales, digamos, de los medios tradicionales, está todo lo otro. Sí, claro. Que no es lo tradicional, que son todas estas redes sociales que cada día aparecen nuevas cosas, por otro lado. Sí, sí. Bueno, esto cayó como un mazazo a la Argentina de los militares del momento, ya que ponía en primera plana de los diarios de todo el mundo, ponía que las violaciones de los derechos humanos en nuestro país. ¿Cómo hacían para que no salga esa parte del discurso de este hombre? Pérez Esquivel en aquel momento tenía 49 años, era y es arquitecto, también es profesor, escultor, pintor. Sí. Y estaba al frente del Servicio de Paz y Justicia. Recibió este premio importantísimo el 10 de diciembre de 1980. su nombre era conocido en el mundo, claro, internacionalmente. Para nosotros para no. Para nosotros no. Para sí. nosotros no. Sí. Era casi desconocido uh-huh. para la enorme mayoría. Yo recuerdo cuando pasó esto y vi la noticia uh-huh. en un diario, ¿no? Uh-huh. ¿Quién es este? Claro. ¿Quién es esta persona? Claro. Bueno, era alguien casi uh-huh. desconocido para nosotros o para nuestro país, donde la dictadura esta uh-huh. criminal lo había tenido encarcelado hasta el año anterior, claro. hasta el año 79 uh-huh. lo había tenido detenido. En las condiciones sí. que sabemos sí, que claro, se detenía claro. a la gente, sí, ¿no? Sí, sí, torturas. Exactamente. Bueno, recibió este premio. Destacado como defensor uh-huh. de los derechos humanos y del derecho de la libre autodeterminación claro. de los pueblos. Claro. Bueno, Pérez Esquivel ha tenido una presencia constante sí. en las luchas de todos los pueblos, uh-huh. ¿no? Por su liberación, convirtiéndose en un símbolo, en realidad, sí. y lo sigue siendo sigue hoy, siendo, sí, muy sí. mayor, como en lo marchas es, que además. Puede estar está, sí, sí, sí. Así es. Especialmente en un símbolo en nuestra América uh-huh. Latina, tan vapuleada uh-huh. por tantísimas dictaduras sí. que hubo a lo largo de todo el continente, sí. por su compromiso, por su lucha, por sus acciones. Es una voz uh-huh. muy respetada uh-huh. aún hoy, sí, claro. muy respetada en el continente como en otros países uh-huh. también. Uh-huh. En el 71, antes de... Bueno, estaba terminando la anterior dictadura, claro. que al lado claro. de la siguiente fue nada... Sí. En el año 71 comenzó a involucrarse en movimientos que luchaban por la paz y por la justicia a través de un primer movimiento que se llamó NOVA, uh-huh. con B corta, que es No Violencia Activa. Uh-huh. Por ese entonces ya se vislumbraba una red en Latinoamérica que iba a ser luego claro. el Servicio de Paz y Justicia, ¿sí? El SERPAJ, uh-huh. Que en la actualidad se encuentra en 11 países de nuestra América uh-huh. Latina. A partir del 76 se dedicó a viajar por el mundo llevando esto, claro, claro. ¿no? Llevando como bandera la defensa de los derechos humanos y a diseñar programas de ayuda, uh-huh. Oscar, y de desarrollo junto a comunidades que obviamente lo necesitaban. Durante los años 77 y 78, en sí, plena dictadura plena, asesina, sí. fue detenido y encarcelado sin ningún proceso. No, claro, no hacía falta. No. Torturado, sí, sobrevivió sí. a los vuelos de la muerte. Vos sabés que lo habían subido sí. a un avión. Uh-huh. No sé si ya le habrían inyectado algo, pero el que manejaba el avión, el piloto del avión, recibió un llamado, una sí, notificación que tenía que dar la vuelta uh-huh, y volver a Morón. Uh-huh. Y uh-huh. se salvó de ser tirado. Sí, sí, sí, sí. Bueno, cosas que uno... las dice sí, sí, es y causa sí, estremecimiento, sí, sí, sí. ¿no? Estando preso con todo lo que las detenciones significaban en aquel momento, recibió el premio Memorial de Paz Juan XXIII, otorgado por una entidad cristiana uh-huh. internacional. Y mientras era torturado uh-huh. y demás, sí. alguno de estos salvajes que torturaban... A usted le dijo, a usted no lo va a salvar ni el Papa. Somos señores de la vida y de la muerte. Y a usted ni los obispos lo van a salvar. Bueno, la contraparte de lo que escuchamos antes sí, en el separador. Exactamente. Dale, exactamente. Vamos a la mitad de la hora. Pequeña familia laburante de madre guerrera, abuelos inmigrantes de vida dura, años de dictadura, infancia heavy, síntomas que aún perduran, siempre rozando la locura, siempre supe que el amor todo lo cura,

Llámanos. Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con Radio Monk. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantis Tech. ¿Te falta aire? Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo las 24 horas en www.radiomonk.com.ar. Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio Cat. También nos encontrás en Mamá, en Spotify y Mixcloud. Y hasta podés vernos suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Demasiado aire. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de 2 años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso, Dulce Beso es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, @yerbadulcebeso, o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Bien, continuamos y con operador nuevo. Cansamos a uno y nos tuvieron que poner a otro. El Vasco. Porque... Muchas tal, Vasco? Gracias por estar ahí. Estás? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Muy bien, bien, gracias. Bien. Vamos con un par de mensajitos. Dale. Francisco S. nos dijo, por la aplicación de Monk, por supuesto, digo yo. Sí. Siempre se dice de Edipo, pero poco se conoce la historia real, gracias. Eso que hablaste en la, claro, al final de la... primera hora y otra. De todos modos, reitero, Francisco, sí, que sí. Edipo, el uh-huh, rey, Edipo, el rey de Tebas, esto es un mito griego. Un mito, claro, claro. Y el psicoanálisis lo tomó como mito, uh-huh, no es real, no, claro, es simbólico. Claro. Uh-huh. ¿Sí? Exacto. Noelia Núñez nos vuelve a escribir y dice: me encanta la forma en que Silvia nos cuenta estos relatos maravillosos. Tengo una fan, me parece. Ajá, sí, sí, sí, sí. Vos le estás pasando plata, decime la verdad. Gracias, Noelia. Gracias, gracias, gracias, gracias, Noelia. Muchas gracias. Bueno, vamos. Y Francisco, sí, también, Francisco, por supuesto. Sí, Francisco, por supuesto, que en otro momento vas a hablar de, ¿no? Sí, pero el vamos a hablar de Edipo dentro de la teoría psicoanalítica. Claro, claro, en realidad, claro, claro, tanto para Freud como para el otro psicoanalista, uh-huh, que ha sido Lacan. Bien. Hablábamos hoy, hace un rato atrás, de... Estos malnacidos de la época de la dictadura, mayormente militares. Estamos en las antípodas otra vez, pero para el otro lado. Para el otro lado. Estamos hace poco, hace días de esto. Y tiene que ver con una represión. Yo por lo menos a mí me molesta un poco hablar de este gobierno y con noticias que tengan que ver con el anterior. Uno, si escuchaba que esto pasaba en la época de Patricia Bullrich, se indignaba igual, o un poco menos, pero sabía de dónde venía. En este caso no. Y este caso tiene que ver con este gobierno, y esto pasó con mujeres mapuches. Vamos otra vez con el tema de los mapuches y los armados y terroristas mapuches, esta locura. Subversivo. Sí, pero aparte se dice en los canales hoy, siglo XXI, se habla de terroristas mapuches. De sí, que prenden fuego las casas de los... toda una locura. Y esto es una nota que está un poco en Tiempo Argentino y otro poco en Página y otro poco de otra revista también. Y habla de lo que pasó. Dice la nota, por ejemplo, entraban a los tiros, entraban a matar. No importaba nada si había niños, si había embarazadas, que lo hubo, niños y embarazadas. Si había gente mayor, esto lo cuenta Celeste Güenumil. Mientras sostiene ese bebé en el Ruca Mapuche, la casa de comunitaria en Bariloche, donde se encuentra bajo prisión domiciliaria junto a 3 mujeres, la Machi Betina, Colguán Nahuel, Luciana Jaramillo y Romina Rosas, quien cursa 40 semanas de embarazo. Otras 2, Débora Vera y Florencia Melo, siguen presas en la policía aeroportuaria de Bariloche, la PSA. La 7ª detenida, Andrea Despo Cañuqueo, fue liberada y sobreseída este miércoles. Esta semana estamos hablando. Nos cuenta esto, Celeste relató a presentes cómo vivió el operativo el 4 de octubre de 2022 en Villa Mascardi. Ahora, hace muy poquito. Sí, lo que pasó hace una semana. Río Negro, exacto. Ese día alrededor de, escuché esto, 250 efectivos del Comando Unificado. Una locura. Entre fuerzas federales y provinciales entraron al Lof Lafken Huincul Mapú, comunidad mapuche, donde hace 5 años la prefectura naval, recordemos también eso, mató a Rafael Nahuel de un tiro en la espalda, ¿no? Años en que estaba el otro gobierno. El gobierno anterior. Exactamente. Bueno, esto que te decía, entraron violentamente, vinieron dos oficiales que no nos tenían apuntadas con las armas, mi bebé en una cunita negra que parece un bolso, y lo empezaron a patear. Me decía, ¿qué tenés ahí? ¿Qué tenés ahí? Estaba pateando a mi hija. Calmate que está mi bebé, qué sé yo. Bueno, no le creían hasta que se dieron cuenta que estaba ahí, la sacaron y dijo, está bien, es la bebé. Pero después, después que patearon el lugar. Bueno, esto fue el detonante para la renuncia sí, de la, sí. Es, a eso de iba. La ministra sí, sí, Gómez sí, sí, Alcorta. Sí, Gómez Alcorta. Estos dos tipos eran jefes, decían, escucha esto, si no se bajan al piso, mátenlas. Estamos hablando de tipos con armas preparados contra mujeres. Venían de otros laumen, de otros lugares bajando, y decían, nazis de mierda, le dijeron las mujeres. Y dice, sí, a mucha honra, le dijeron estos tipos que no deberían tener un uniforme, no deberían estar más en la fuerza. Enseguida se dio cuenta que fue algo, bueno, por, la tiraron al piso, le taparon los oídos a los bebés porque metieron bombas de estrueno dentro de la casa, ¿para qué? Bueno. Ya estaban adentro, esto es locura. Sin embargo, otro me parece en un papel lamentable de Aníbal Fernández, que está siendo ministro de Seguridad, por Twitter dijo, no había ninguna clase de represión, ni siquiera un rasguño, mientras Betiana compara el operativo con el que terminó con la vida de su primo, es el primo de Rafael Nahuel, era el primo de una de ellas. Si bien ya muchas de nosotras sufrimos este intento de desalojo, en 2017 también se armó un gran despliegue que esto lo superó. Fue peor que lo anterior con el otro gobierno. Yo lo voy a resaltar siempre porque no me gusta esto que pasó con este gobierno. Se está hablando de otra cosa. Y no es lo único. Y no es lo único, no es lo único. No, pasó en un partido de fútbol. Pasó en un partido de fútbol. Exactamente, exactamente. Celeste, una de ellas, dice, estábamos acorraladas por milicos y nos llevaban caminando por la ruta. Nos dejaron no sé cuántas horas hasta que la subieron a una traffic, la llevaron, la revisaron, paraban cada tanto, la volvían a revisar, la palpaban, todo esto. Aparte de filmarla todo el tiempo, no la dejaban ir al baño, amenazaban con sacarle los bebés, estas cosas que... Aberrantes. Sí, sí, aberrantes. Sí, las madres, se dice ñuques, las madres, le dijeron a los chicos de cierta edad que fueran subiendo colina arriba, porque se veían venir este tipo de cosas. Había un helicóptero, todos estos procedimientos grandilocuentes que hacen siempre, esto que decías vos, termina Gómez Alcorta renunciando. Hay una jueza que se llama Silvana Domínguez, accedió a que entraran personas de su confianza, no mapuches, a retirarlos del territorio. Bueno, esto terminó con que la trajeron acá, no sé si recuerdan, trajeron en avión a la seguridad aeroportuaria de Ezeiza. ¿Para qué? A 1500 kilómetros de donde está su gente. Sin avisarle a los abogados que los atienden, a los defensores. O sea, con la mínima posibilidad de comunicarse con nadie. No, a 1500 kilómetros del lugar. Esta, la defensora, es Andrea Reile, abogada defensora. Dice, aquí, además de violar varias garantías constitucionales que protegen a cualquier persona presa, se ha violado los derechos específicos que protegen a las mujeres, a los niños y niñas y a los pueblos originarios. Hubo una organización, un repudio, una movilización muy grande, que en Bariloche, en la Patagonia, en Buenos Aires, esto fue el 8 de octubre, esto hizo que vuelvan a Bariloche. Bueno, esto que pasó, renuncia a Gómez Alcorta, y me parece bien que haya renunciado, porque si no estaría convalidando todo esto. Sí, sí. Dijo, yo esto no lo quiero, no lo voy a convalidar, y renunció. La Machi, o sea, la madre, digamos, Betiana, explica, el operativo no fue el inicio, sino que se fue dando algo desde mucho tiempo antes, pasando muchos días, semanas antes, a través de los medios hegemónicos, cumplen un rol importante donde fueron implantando esto del territorio y del terrorismo. Esto que decíamos recién. para ciertos canales de televisión, La Nación Más, fundamentalmente, Clarín también, TN también, los medios de que he escrito también, estos son terroristas. Terroristas que incendian, prenden fuego, no, viste, esto que siempre dicen y que la verdad no hay manera de que lo compruebe, ¿no? No, terrible. Así, Oscar, que sí, verdaderamente esto terrible. Es así. Esto es así. Espero, lamentable que este gobierno que se dice nacional y popular avale estas cosas. No, espero que no se repita. Uh-huh. Así es, esperemos que no. Más Vale Magazine. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o por la aplicación de Radio Monk. Más Vale Magazine. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más Vale Magazine Radio. Bueno, estamos en los últimos minutitos y por suerte tenemos un lindo uh-huh. tema, Oscar, para sí. compartir con todos ustedes. Porque, bueno, tanto esto que acabas de comentar vos como lo de las declaraciones de ese, ni más ni menos que el presidente de la Corte Suprema uh-huh. de Justicia de nuestro país, sí. bueno, son temas duros, uh-huh. realmente duros. Uh-huh. Hay un espacio de encuentro organizado por el Ministerio de Cultura de nuestro país sí. que se llama Proyecto Ballena. Ajá. El nombre tiene que ver con la Ballena Azul, sí, el espacio sí. maravilloso, qué hermoso lugar, sí, hermoso. Centro Cultural Kirchner uh-huh. Del CCK, como uh-huh. lo llaman algunos. Sí. Bueno, es un ciclo. El proyecto, esta es la tercera versión o la tercera edición en el 20, en el uh-huh. 21 y uh-huh. en el 22. Es un ciclo que se propone visibilizar sí. y entrecruzar reflexiones varias uh-huh. en realidad uh-huh. en torno a nuestro presente, elaborar acciones, prácticas discursivas que ayuden a imaginar nuevos paradigmas uh-huh. para el porvenir. Interesantísimo. Como proyecto uh-huh. maravilloso. Uh-huh. Este pavada nuevo... Pavada de proyecto, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Este nuevo proyecto Ballena del año 2022 va a tener lugar desde hoy, 13 uh-huh. de octubre, hasta el 16 de octubre en este Centro Cultural sí. Kirchner, con entrada libre y uh-huh. gratuita, como uh-huh. creo que son todas las actividades sí, yo creo que, sí. que suceden sí, sí. dentro de este centro. En esta oportunidad, en esta edición 2022, el Proyecto Ballena se propone repensar. Uh-huh. Y escuchemos de qué se trata, porque me parece muy interesante, pero que no más así de arranque aparece la posibilidad de pensar y de debatir un claro. poco más allá de uh-huh. lo que tenemos delante sí. de nuestras narices. Que suele ser bastante pobre, ¿no? Claro. Este proyecto 2020 propone repensar el significado de conceptos como uh-huh. democracia y libertad. Con la dirección general, porque todo esto está súper organizado, sí, claro. con la dirección general de Liliana Viola, la participación de un ensayista ruso, ajá. Boris Groys, y de un pensador italiano, Franco Bifo Berardi, esta nueva edición del Festival Proyecto Ballena nos invita, uh-huh, digamos, uh-huh. a explorar los sentidos contemporáneos de estas palabras. Claro, claro. Libertad y democracia. Uh-huh, uh-huh. Sentidos contemporáneos de hoy. Sí, sí, sí. No claro. lo que aparece en el diccionario. Los libritos, no, digamos, claro, claro. Exactamente. Hoy, ¿qué se piensa, uh-huh. qué se entiende por uh-huh. libertad y qué hoy se entiende y se piensa y se vive como democracia? ¿Ante el avance de qué? De la ultraderecha, claro. y que no es un fenómeno nuestro. No. Sabemos que lamentablemente no. es en el mundo. Uh-huh. El cierre, que a mí me pareció maravilloso, el cierre que es el día 16 de sí. octubre, va a estar a cargo de los dos extremos de la vida, sí, Oscar. Sí, sí. Alguien mayor uh-huh. y alguien muy joven. Sí. La señora Estela Carlotto y la legisladora Ofelia Fernández sí, de sí, la sí. Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Hay un eslogan que es el que subyace a este encuentro, a esta convocatoria, que es el grito sagrado, libertad, democracia, libertad. Este festival convoca a debatir la proliferación de discursos de odio y de los hechos de violencia que desembocaron en el intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación, la señora Cristina Fernández de Kirchner. Hay una información que aparece en la convocatoria a esta actividad que dice: hasta hace pocos años, la conjunción, y esto me parece muy interesante pensarlo, la conjunción libertad-democracia expresaba la oposición a cualquier forma de absolutismo. Claro. Si uno es libre y además demócrata, estás en contra del absolutismo. Exacto. De una idea absoluta, quiero decir, ¿no? Sí. De una idea única. Significaba respeto al disenso hasta hace poco tiempo, ¿eh? Sí. Por eso la propuesta es debatir hoy, qué significa hoy, por qué entendemos hoy por estas palabras. Hasta hace poco tiempo, entonces, era la oposición a cualquier forma de absolutismo. Significaba también el respeto al disenso, al no pensar igual, a las minorías, al pluralismo. De opinión y de información. Sí. Hasta hace poco tiempo significaba todo eso, libertad y democracia. Sí, sí, sí, sí. El poco tiempo no son 4 años, Oscar, es algo más, para atrás. Sí, pero en la historia es muy poco. Exactamente. Todos esos años. En cambio hoy, también significaba la separación entre la esfera pública del Estado y la privada del mercado. Claro. En cambio, hoy, 2022, en nuestro planeta Tierra, ya no es lo mismo, Oscar. Ya no es lo mismo. Aquel consenso de una sociedad basada en la libertad y en la democracia, como complementarios esos dos conceptos, complementarios y necesarios. E independientes y necesarios, se desdibujó. Sí. O se viene desdibujando, porque es un proceso, ante el imperativo de la destrucción de una para la salvación de la otra. Es como una, el imperativo, yo lo entiendo como una orden, ¿no? Claro. Para aniquilar una manera de pensar y poder salvar a la otra manera de pensar. Esto no tiene que ver con los conceptos de libertad y democracia, antes. No. Esa otra, que es la que hay que salvar, está supuestamente amenazada. Sí. Lo escuchamos todo el tiempo. Sí, claro, claro. Con lo cual hay unas cuantas preguntas que se van a debatir en este coloquio, en este evento. Yo anoté 4 preguntas. ¿Podremos rescatar a la libertad de los discursos que la secuestran? Rescatar a la libertad de los discursos que la secuestran para reivindicar el individualismo y el lucro por el lucro mismo. Sí. ¿Qué libertad podemos plantear frente al cambio climático? Ni hablar, ni hablar, ni hablar. ¿Qué significa libertad de expresión en el marco de las fake news? Claro. ¿Qué significa eso? Sí, sí, libertad de empresa. De empresa de medios. ¿Estamos en condiciones de llegar a algún consenso que afirme a la libertad como un valor que se realiza con los otros y no en contra de los otros? Libertarios. Escuchemos a los libertarios. Es en contra de los otros. Exactamente, no son libertarios. Bueno, toda esta información, y es mucho más larga, es muy interesante. Es muy detenida, la obtuve del diario que siempre cito, Infobae Cultura. Sí, yo publiqué la página del CCK. ¿Eso lo publicaste? No, la del CCK, con este evento y bueno, de ahí. Bueno, en esta página está toda la guía de Infobae, ¿no? De las actividades que va a haber día por día desde hoy, que ya obviamente la perdimos porque recién se lo estamos informando, mañana, pasado y pasado. Sí, sí. Y para no perder el cierre entre la señora Carlotto y la joven legisladora Ofelia. Cuánta polenta que tiene esa pedida. Tremenda. Excelente. Bueno, hasta acá nuestro programa de hoy. Sí, nos estamos yendo. Sí, será hasta el jueves que viene. Gracias, Vasco, ahora. Gracias, esta última media hora. Sí. Y bueno, será hasta el jueves que viene. Así es. Y gracias por haber estado, por como supuesto, siempre. Gracias a todos. Chau.